sin haberte sufrir. Antes era yo que por ti lloraba, ahora mi cariño quiere reír. Una vez le dije si me quería y burlándose salió y se marchó. Pero como el tiempo borró mis penas, ahora otro se ríe y ese soy yo. Aun cuando sufra ya no te quiero, aun cuando llore ya no te adoro. Hoy me fascina verte solita, aunque me muera por tu boquita. Hoy me fascina verte solita, aunque me muera por tu boquita. Sin tu cariño, porque yo también te quise adorar.